Felicidades más que nada por allá. El saludo cordial de parte de sus amigos Liberato. Venga. Cuidado de mensajes positivos. Así es. Positivos para todos ustedes.